Feliz futuro 2010 a todos. Hoy empiezo el café y noche con un pensamiento en la noche. Es una divagación totalmente y bueno, espero que os guste. Por las noches pierdo mi vida de buen señor y es entonces cuando voy tras las huellas de un futuro que parece ir caminando hacia alguna parte. La vida sigue un rumbo desconocido a esas horas, el cual determina cuán desdichados somos los seres humanos que nos hacemos incógnitas con difícil respuesta en mitad de una oscuridad que casi todo lo cubre. Las personas somos fáciles presas para la existencia. Ella nos domina y nos mueve de aquí para allá a su antojo, en el instante en el que nada resulta ser aquello que ciertamente hemos deseado, con una fuerza insospechada. Nos agita con la furia más terrible que hayamos podido imaginar y terminamos finalmente aceptando que no hay respuestas para todo, aún menos si los que cuestionamos somos pobres diablos que no terminamos de entender el rompecabezas que supone ser la vida. Imagino una llama a la que aproximo un cigarro. Candente, tiene la capacidad de ir poco a poco consumiendo ese cuerpo de papel. A veces creo que somos parecidos a ese cigarro y la llama es muy similar al invisible mecanismo que nos mantiene despiertos, o sea, es como la vida misma. Un engranaje con piezas infinitesimalmente pequeñas e inapreciables. Eso es, por complicado que sea de asimilar, la vida. Y este pobre diablo, quien en realidad no parece diablo ni pobre, se pregunta, un día tras otro, hacia dónde ha de dirigirse para hallar el camino adecuado para continuar su existencia. Las noches son, en ciertas ocasiones, alfileres que se clavan en el alma para que caigamos en la inevitable cuenta de que las piezas existenciales no encajan de una forma lógica, como hayamos imaginado alguna vez. Sombras en el camino, grandes momentos los no vividos. Tú arropabas a mi pobre corazón. Nunca nadie me ha sabido soportar, nadie me ha tratado como soy. Gracias por el camino. Y en la noche tengo frío, si no estás cerca de mí. Soy como un ave sin sonido, como un árbol sin raíz. Siempre serás todo para mí. Eres mi camino al más allá. Sabes que lo di todo por ti. Y a cambio nada, mal sabor de boca al despertar. Sueños de una noche sin dormir. Y es que yo ya no sé vivir. Estás junto a mí, y es que yo ya no sé vivir. Si no estás junto a mí, me dice cada latido que te tengo que dejar, que vas a acabar conmigo, que terminaremos mal. Y aunque le pregunte, me da la solución. Nunca jugué peor mis cartas. Escalera de dolor. Y en la noche tengo frío, si no estás cerca de mí. Soy como un ave sin su nido, como un árbol sin raíz. Siempre serás todo para mí. Eres mi camino al más allá. Sabes que lo di todo por ti. Y a cambio nada, mal sabor de boca al despertar. Sueños de una noche sin dormir. Y es que yo ya no sé vivir si no estás junto a mí. serás todo para mí. Eres mi camino al más allá. Sabes que lo di todo por ti. Y a cambio nada. Mal sabor de boca al despertar. Soñando una noche sin dormir. Y es que yo ya no sé vivir si no estás junto a mí. Y es que yo ya no sé vivir si no estás junto a mí. Hoy hago un café y noche diferente. Como vas a comprobar, faltará la sección de retazos y en su lugar irá Vida Podcast. Después terminaré el programa con un relato de Gadius, así lo puedes encontrar en Twitter, que bueno, me ha mandado ese relato que se llama Las dos reinas y me ha gustado, está bastante bien. Así que bueno, este programa va a ser un poco más corto de lo normal, ya que no he tenido mucho tiempo para hacerlo y espero que aún así lo disfrutes. Comenzamos con Vida Podcast. Pero antes de nada te digo que la música que acabas de escuchar es de un grupo que se llama A68. La canción es Luces y Sombras, si estoy en lo cierto. Vida Podcast. Podcasting versus radio. Estoy verdaderamente cansado de las comparaciones odiosas. Cuando hablo de podcast, siempre hay alguien que me dice que si la radio esto o lo otro. Ante todo, deberíamos dejar claro qué es el podcasting. El podcast es un espacio similar a cualquiera de los elaborados en las emisoras de radio, pero con la diferencia de que está hecho solo y exclusivamente para ser alojado en la red, al menos por el momento. Un podcast, según la Wikipedia, consiste en un archivo que se encuentra en internet y que posee un formato MP3 u OGG, por norma general, aunque pueden ser otros. El podcasting facilita el suscribirse, gracias a un sistema de sindicación, a un espacio que hemos escuchado y que ha resultado ser de interés, aunque también pone al alcance de cualquiera el descargarlo para que sea reproducido desde un dispositivo que lo permita. ¿Quiere decir esto que lo que cuelgan las emisoras de radio no es podcast? Rotundamente no. Pero discrepo un poco con aquello que nos hacen entender que es podcast. Lo es cualquier audio que puedas descargar desde una web o blog. Aunque pienso que no es justo que, por ejemplo, llamemos a Julia Otero o Luis del Olmo podcaster cuando en realidad son locutores. Además, los verdaderos podcasters pasan horas y horas editando los programas, mientras que en radio casi todos los espacios tienen otro tipo de funcionamiento, como grabarlo de golpe y con la ayuda de técnicos. ¿Cómo es la podcastfera de que hay hoy? ¿Cuál es la podcastfera que hay hoy? Una muy completa y atractiva. Creo que pueden distinguirse varios tipos de programas. Algunos son reuniones de colegas para hablar de temas que tienen en común, mientras que otros son auténticos monográficos que se elaboran tras muchos días reflexionando sobre cómo hacerlos. No obstante, existen muchísimos tipos más. En cambio, la radio sigue derroteros muy diferentes y está enfocada al uso publicitario y, por tanto, estrictamente comercial. La llegada de la red ha traído consigo nuevos planteamientos para las empresas radiofónicas. ¿Qué es lo que quieren? Audiencia. Todo se traduce en eso. El tener un gran número de oyentes, ya sea a través de aparatos externos a la red o bien por internet, supone popularidad, pero también un buen gancho para interesados en publicitarse. Pero hay que dejar claro que la labor de la radio es también bastante divulgativa y se pueden hallar espacios muy interesantes en ella, por no hablar de la profesionalidad. Un aspecto que, aunque algunos se nieguen a verlo, también se halla en los programas de autor que se pueden encontrar en blogs y páginas web personales. La realidad es que las comparaciones, como dije al principio, son bastante odiosas. 100 años de historia de la radio hace que alguna gente se niegue a escuchar programas que no sean emitidos en empresas de cuestionable calidad. Verdaderamente pienso que hay programas que se merecen una oportunidad, la de ser aceptados por el asiduo oyente de radio, el cual a veces no sabe o no quiere ver que más allá de las ondas radiofónicas hay vida. Hace mucho, mucho tiempo, existía un reino que estaba gobernado por dos reinas, una morena y otra pelirroja. La reina morena era la mejor en las matemáticas y tratando con el dinero. La reina pelirroja era la mejor con la literatura, la música y las letras. En ese reino había un consejero que decía a ambas reinas lo que él creía que era mejor para el reino cuando ellas le preguntaban. Pero un día, ambas reinas se enzarzaron en una gran discusión para ver cuál de las dos era la más sabia. Ambas reinas acudieron al consejero y le dijeron: «Consejero, dinos, ¿cuál de las dos es la más lista de este reino?». El consejero, indeciso, no supo responder y la disputa siguió y siguió hasta que las dos acabaron enfadándose y cada una se fue por un camino diferente. A los pocos días el reino se dividió en dos: los que estaban a favor de la reina morena y los que estaban a favor de la pelirroja. Cuando pasó un tiempo, ambos reinos estaban en la miseria. El territorio de la reina morena era muy próspero económicamente, pero los niños que nacían no eran educados bien, a falta de una cultura que transmitir. El territorio de la reina pelirroja era muy próspero en la música y en la poesía, con grandes artistas entre sus gentes, pero no sabían cómo manejar el dinero, por lo que eran muy pobres. El consejero, que había ido viendo cómo cada reino se arruinaba, decidió hacer algo. Primero, se fue al territorio de la reina morena, fue a buscarla y le dijo: «Vengo de parte de la reina peligrosa, admite que tú eres la más lista y pide que por favor vuelvas con ella para que su país pueda prosperar». La reina quedó satisfecha pensando que la otra se había arrepentido y que había admitido que ella era la mejor. Después, el consejero se fue al territorio de la reina pelirroja y le dijo: «Vengo de parte de la reina morena, admite que tú eres la más lista y pide que por favor vuelvas con ella para que su país pueda prosperar». La reina quedó satisfecha pensando que la otra se había arrepentido y que había admitido que ella era la mejor. De este modo, las dos reinas se reconciliaron y volvieron a formar su antiguo imperio, próspero tanto en dinero como en artes. Ninguna de las dos reinas supo jamás qué fue lo que hizo que realmente se reconciliaran. Siempre pensaron que la otra decía que la una era peor que ella, y nunca volvieron a hablar sobre el asunto. El consejero jamás dijo lo que hizo. Las mentiras salvaron el reino. Please tell us what the sense. Me despido rapidísimo, que tengo ya una cena, la típica cena de Navidad, de Nochevieja. Posiblemente este programa esté publicado más tarde de lo previsto. Y bueno, muchísimas gracias a los que habéis seguido Café y Noche. Y ya sabéis que lo podéis votar en los European Podcast Awards, que os traigan muchas cositas los Reyes Magos. Y gracias, gracias, gracias, gracias por escucharlo. Hasta dentro de unas semanas o cuando pueda. Hasta luego.